Yo creo que el especímen más raro que ha tenido Capitán en todos sus 7 años es el señor que acaba de agarrar los controles, a Dixon Lara. Sí, eres muy extraño. Sí. Gracias, Woody Allen. Yo puedo hablar del debut de Addison Lara porque él debutó en mi programa el primero de marzo de 1972. Ese fue el peor programa que tú has hecho en tu vida. ¿Cuál puede ser la personalidad de Radio Capital en la cual podía debutar el programa? ¿Cuál era el hombre más pacífico, sí, más exacto, tranquilo? Uh-huh. ¿Cuál era la jugada de bicicleta que traía Addison? Sí. Entonces, mira, a mí sí, se me presentó a este tipo. Sí, se me presentó un tipo. Oye, la pinta era increíble. Unos anteojitos redondos, así con cara de que viene, bueno, recientemente de haber corrido unos amoríos extraordinarios durante toda la mañana, toda la noche y toda la tarde del día anterior, sin haber comido, ni descansado, ni absolutamente nada. Ojeroso. Ojeroso, pálido, flaco, chupado, con unos anteojos redondos. Entonces me dice, ¿cómo estás, Vale? Mira, yo soy el nuevo operador. Yo le digo, ¿tú? Sí, ¿cómo te va? ¿Y a qué hora empieza? ¿Cuándo? Empiezo ahorita. Entonces el tipo se me ha sentado mi llave. Bueno, fueron como 84 tortas. Solamente que ese día fue muy bueno porque ese día estrenamos la canción La Primera Vez Que Vi Tu Rostro. Ah, está bien. Entonces, bueno, la canción pegó y... Mira, pero hay otra cosa. Eso es interesante. Es fundamental un operador. Perfecto. Y yo creo que un gran porcentaje de mi programa Hora 13 que hizo Addison se debió a la iniciativa de Addison. Yo le consulto a él casi siempre los discos que voy a poner. O sea, Addison, apartando todo el que tenga cara de loco, ha sido determinante para el desarrollo de mi programa Hora 13 y cada programa que casi, yo hago. Casi un complemento. Sí, verdad. Es bueno.